Buenos días, muchachos. Qué placer poder hablar sobre el fútbol nacional. En esta oportunidad conversamos con Daniel Linares, portugueseño y lateral izquierdo del Caracas Fútbol Club, uno de los equipos que pelea por la corona del torneo clausura de la primera división del Balompié Nacional. Daniel, darte la bienvenida a los micrófonos de ADN Deportes Radio. Darte las gracias a ti por la oportunidad que me está dando. Daniel, ¿qué les pidió en el partido de ida el profesor Antonio Franco? Porque si bien el Zulia Fútbol Club ganó, lo hizo sobre el final. Un 1-0 que no es irremontable, con un escenario donde la lluvia fue protagonista. El empate parecía lo más justo para este resultado, ¿no? Sí, primeramente darle las gracias a Dios por la oportunidad. Creo que un partido difícil, sabíamos que iba a ser así partido, porque por algo vienen de quedar campeón de Copa Venezuela, vienen de eliminar al campeón de la tabla acumulada, y sabíamos que el partido iba a ser así de complicado. Lastimosamente, ya terminando el juego no hacen el gol. ¿Qué hay que mejorar para precisamente darle la vuelta a la eliminatoria y poder avanzar a la final? Creo que tenemos que ser contundentes, como lo venimos haciendo, y tratar de mantener el arco en cero, que eso lo va a ser muy, muy primordial aquí en el Olímpico. Preguntarte, ¿cómo planea el Caracas Fútbol Club anotarle ese gol al Zulia Fútbol Club, que ya acumula 427 minutos sin recibir gol? Es más, no le han encajado en todo lo que lleva del playoff. Sí, sabemos que el Zulia viene muy bien, pero nosotros vamos a ir a nuestra casa, nos hemos perdido en el Olímpico y también somos muy contundentes. Creo que lo primordial va a ser tener la mente clara y la mentalidad, la mente tranquila para sacar esa partida adelante. Daniel Linares, un gusto poder conversar contigo para ADN Deportes Radio. Para finalizar, de avanzar estarías enfrentando casi por seguro al Deportivo Táchira, y esto también sería tu primera final en el fútbol nacional en la primera división. Adelantándonos un poco y jugando con el escenario, un clásico en el balompié de Venezuela como primer escenario de la final, ¿no? Sí, pero primeramente estaba mentalizado en Zulia. Vamos paso por paso, y bueno, ahora nos toca enfocarnos solamente en Zulia y a partir del miércoles, si Dios quiere, pensar en otras cosas. Un saludo a toda esa fanaticada portuguesa que sigue tus pasos en el Caracas Fútbol Club. No, sí, saludo a la fanaticada portuguesa, que fue en mi casa por mucho tiempo, y desearle la suerte para el próximo torneo también. Recordarles, muchachos, que Daniel Linares fue titular en ese partido de ida y también fue amonestado en el minuto 75 del compromiso. Regresamos con ustedes.